tiempo perfecto para preparar nuestras apuestas para este encuentro, porque cuando llega el encuentro lo mejor es tener ya listas tus apuestas en Sportium.es. ¿Por qué en Sportium.es? Pues muy sencillo, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque es la casa de apuestas oficial de la Liga y porque tiene unas cuotazas estupendas. ¿Cuándo juega el Atleti? Pues mira, qué bien, el 2-1 cotiza 9.51 en este momento, el 1-1, 11-1. Y si ocurre el 1-2, ¿qué podría pasar? ¿Qué tal fútbol? Pues te llevas 290 pavos y le metes 10, nada más y nada menos. ¿Dónde? En Sportium, donde podrás pagar con Bizum y además cobrar tus apuestas ganadas en efectivo en sus más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad, amiguete. Recuerda, solo mayores de 18 años en Sportium. Bueno, es el que hoy...